Bueno, de nuevo gracias por haber venido. Queremos hablar un poquito sobre una propuesta que hemos hecho este año, que es una prueba piloto de la escuela de invierno, que va a funcionar los 14 días de vacaciones que tienen los chicos. Acá al lado mío está la profe Luz y la profe Luján, que son dos de las profes que trabajan en la dirección de deporte. Bueno, la profe va a hablar un poquito y va a explicar el lugar, ese tipo de cosas. Hola, buenas tardes. El lugar va a ser en el dispensario municipal de Villa Yardino, entre el vivero y el dispensario, en la parte de los patios. Van a ser del 7 de julio al 18, que serían los días de vacaciones, las 2 semanas. Vamos a hacer horario de 2 de la tarde a 4 y media de la tarde. Es totalmente gratuito y están todos invitados a participar. Hola, buenas tardes. Las actividades, vamos a hacer voleibol, fútbol, hockey, handball, artesanías y muchas cosas más. También vamos a incluir una merienda, que es todos los días. Y bueno, no importa que sea de Yardino, puede ser de toda la ciudad, pues como dijo el profe, es una prueba piloto. No Y hay ningún tipo de vemos. requisito, ¿no? No. Límite Límite de de edad. edad son de 5 a 13 años. Y bueno, y espero que funcione, porque estamos con muchas ganas de jugar con los chicos y que la pasen bien. ¿Inscripciones? Inscripciones es acá en la casa Municipal. municipal. Hasta ahora tienen el lunes hasta las 12 de mediodía, de 10 a 12. ¿Los horarios que van a empezar las Los actividades? horarios son de 2 de tarde a las 4 y media. En caso de frío, lo hacen de En caso adentro. de frío, vamos a estar avisando siempre en un grupo de papis que vamos a tener y ahí vamos a tener todas las informaciones para que estén al tanto todos. ¿Solamente hay que asistir o se puede inscribir en algún lado previamente? ¿Es necesario? Es necesario inscribirse. Es acá en la casa municipal, como ya dije, de 10 a 12. Tienen tiempo hasta el lunes. Y ya el lunes arrancamos con las actividades a las 2 de la tarde hasta 4 y media. ¿Revisación médica, algo de especial, no? No, no, la fotocopia del DNI. Una copia. Bueno, gracias, por mí, gracias. Bueno, muchas Gracias. gracias. Vamos a tener que hacerlo de vuelta, chicos. Okay.